Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Las rosas y claveles, el girasol violeta y azucena, con ellos formaré una corona tejida con el alma de tus hijos. No encuentro en el idioma las palabras, ni en la paleta encuentro los colores que expresen el afecto y la armonía y que enciendan los fulgores. Hablen más bien las flores, estas bellas, te dirán con sus aromas y matices que vivas venturosa muchos años para hacer a tus hijos más felices. Hablen más bien las flores, estas bellas, te dirán con sus aromas y matices que vivas venturosa muchos años para hacer a tus hijos más felices. Esta corona que en tu fausto día entretejí con mano cariñosa para seguir tu frente venerada, no es corona de flores, es la hermosa corona de fervientes corazones de tus hijos que a diario os bendicen, y hasta cuando tu existencia alumbre tus hijos serán felices. Hablen más bien las flores, estas bellas, te dirán con sus aromas y matices que vivas venturosa muchos años para hacer a tus hijos más felices. Hablen más bien las flores, estas bellas, te dirán con sus aromas y matices que vivas venturosa muchos años para hacer a tus hijos más felices. Dirán con sus aromas y matices que vivas venturosa muchos años para hacer a tus hijos más felices. Hablen más bien las flores, estas bellas, que dirán con sus aromas y matices que vivas venturosa muchos años para hacer a tus hijos más felices. Amigos, amigas, hoy vamos a hablar sobre la tenacidad, una reflexión de los miércoles, un don especial, como se dice, pero nosotros, obviamente, No solo nos vamos a quedar con un día de la semana, un miércoles, un lunes, un martes, sino también los jueves y los viernes. Siempre estos días maravillosos que le ponemos ganas, tenacidad, dijimos, entonces la tenacidad debe estar todos los días de nuestra vida para poder, ¿qué?, alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos. Y esa tenacidad es un don especial, un don que debe permanecer siempre en nosotros. Bueno, y en este momento nos creamos una imagen así súper grande de la gente muy feliz, donde podamos poner flores de mil colores, círculos de mil colores, también sus colores favoritos ahí. Bueno, y aparte de hablar de la tenacidad, habíamos abierto este programa con uno de los grandes del Ecuador, don Lucho Bowen, con este tema musical que lleva por título Madre Venerada. Se acerca el Día de las Madres y también nosotros, junto a nuestro invitado del día de hoy, vamos a rendir homenaje a las madres de Ecuador y de todo el mundo. Con estos temas especiales que hoy los abordaremos, que conoceremos, un acercamiento a esa raíz, a nuestra tierra, y de saber que desde ahí hacemos brotar melodía, hacemos brotar música, ¿cierto? Y usted desde cada uno de sus espacios igualmente. Así que antes de irnos con esa reflexión, yo quiero escuchar y hacer escuchar ese mensaje, ese buen día de Alexis Avellaneda, quien me acompañará durante los siguientes minutos. Gracias por estar con nosotros, Alexis. Muy buenos días contigo, Laura, por invitarme a la radio, también a los que nos escuchan, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por permitirme compartir algo de lo que venimos haciendo, conversar y dialogar pues sobre lo que se ha estado haciendo en esta temporada, en estos años, y gustoso de estar aquí y agradecido también. Así es, así que bueno, Alexis hoy nos ofrecerá un concierto para, como dijimos, para todas las mamacitas, para todos los oyentes en vivo y en directo. Estaremos compartiendo con ustedes, así que nos vamos a ir preparando. Pero ¿qué les parece si antes de escuchar ya esa vida, el trabajo de nuestro invitado y también conocer sobre el trabajo que hace en el Centro de Arte Contemporáneo Huasicuy, así se llama, pues entonces yo les voy a compartir lo que viene? Cuando las cosas las hacemos con amor, siempre necesitamos de mucha tenacidad los seres humanos. Tenacidad a lo mejor para llegar a cumplir nuestras metas y nuestros objetivos, como el invitado de hoy, como usted que nos acompaña a través de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, La Premier en Ibarra y también en la Radio Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, y obviamente pues aquellos que nos escuchan, nos comparten a través del satélite www.corape.org.es en toda la Amazonía ecuatoriana. Gracias a todos también por acompañarnos y en Frecuencia Latina en New Jersey. Gracias a todos ellos por compartir, a nuestros amigos y a todos los que escuchan también esta frecuencia. Y bueno, la tenacidad en nuestra capacidad de seguir en un trabajo es una tarea hasta lograr los resultados deseados. Nuestros obstáculos y dificultades generan una inclinación de darse por vencido, impedimento e inconveniencia que determinan nuestro carácter y definen nuestro camino. Nuestra reacción a la adversidad crea poder o fomenta vulnerabilidad. Enfrentar un problema con tenacidad implica percibir dificultades como desafíos y no como obstáculos. En la naturaleza, la perseverancia y la persistencia siempre ganan. Un río no tiene concepto del tiempo. Si tomas un día, un mes, un siglo para sobrepasar un obstáculo, sigue en su cauce. No se obstina de ser desviado y no se queja porque es demasiado dificultoso. Simplemente sigue a pesar de los impedimentos que encuentra a su paso. Podemos aprender mucho del río que se adhiere a su cauce. Lo que ocurre en la vida no es ni bueno ni malo, simplemente es. Engendremos cualidades a los eventos dependiendo de nuestra experiencia y nuestro punto de vista. Cuando analicemos momentos más complicados, en estos casos la tenacidad nos lleva a tener experiencias más intensas y además inspiradoras y sobre todo también motivadoras. La tenacidad es un trabajo que puede ser la diferencia entre lograr el éxito y tener que buscar otro oficio. Todo es difícil antes de ser fácil. El maestro de carpintería tiene que aprender y cometer errores para elevar su nivel. El aprendiz observa, escucha y practica antes de tener la habilidad de crear una obra maestra. Y el músico, el artista, los creadores, mil y un errores, de pronto un papel, otro papel, que lo arrugo, que lo boto, que nuevamente lo recojo. Bueno, imagínense ustedes todo lo que se tiene que hacer. El deseo de aprender de cada situación nos permite ser más tenaces. Cuando vemos un problema como una oportunidad para aprender, el objetivo se cambia y el propósito se convierte en un reto a lograr. No envejecemos por edad, sino por espíritu, y nos mantenemos jóvenes mientras estamos creciendo y aprendiendo. Ay, por eso escuchamos a nuestros abuelos, a nuestras abuelas cuando dicen: yo todavía soy un joven. Y casi las personas nos resistimos a vernos viejos porque el espíritu está ahí en nuestro corazón sembrado. La tenacidad no es innata, sino se aprende. Y se aprende a ser tenaz con el éxito y con los fracasos. Y cuando dejamos una tarea, emprendemos o darnos por vencidos. Cuando perseveramos, aprendemos por la tenacidad que paga dividendos extraordinarios. La educación, el conocimiento, la inteligencia son elementos que contribuyen a nuestro éxito. La tenacidad nos permite utilizar la totalidad de nuestros recursos para lograr nuestros objetivos a pesar de los obstáculos que crean desvíos en nuestro camino. Y bueno, ¿cuántos dichos también populares hay respecto de la tenacidad, no es cierto? Bueno, con esto, mis amigos, quiero invitarles hoy a ser tenaces para lograr la eficiencia en nuestros propósitos. ¿Qué tal? ¿Me acompañan? Por supuesto, porque yo tengo un escenario muy lleno a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también recuerde que esto usted lo puede mirar y escuchar en www.radiocce.com. Motivación, autoestima arriba, a todos un abrazo gigante desde los controles. Hoy me acompaña nuestro compañero Andrés Viracocha, está ya listísimo, ahí súper atento para compartir con nosotros. Y este diálogo en homenaje a las madres, en homenaje a la tenacidad, al trabajo de ustedes, al trabajo de las personas que están aquí, que dejan todo su tiempo para venir a compartir con nosotros en Florilegio Musical Ecuatoriano. Se suma Carlos Capello, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, buenos días Laura, buenos días a todos los radioescuchas. Aquí en esta mañana, bueno, ya también mediodía, haciendo un poquito de música, brindando nuestro quehacer musical desde Cayambe, ¿no? Brindando a ustedes la información de las cosas culturales que también se hacen allá, que ha empezado a florecer gracias a iniciativas muy grandes como la de Huasicú y de Alexis. Entonces, encantados también de estar aquí, ¿no? Contribuyendo un poquito con nuestro saludo musical desde Cayambe. Así es, así que Alexis, Carlos y ustedes, amigos que nos acompañan a través de las ondas de los diferentes medios que replican este programa intercultural, yo quiero invitarles a escuchar un tema musical y al regreso ya estamos con música en vivo y en directo, y el siguiente tema musical lleva por título Mujer. Quiero contarte la tristeza de mi alma, el dolor que llevo dentro de mi pecho, porque tú te alejas de mi lado sin razón. Mujer, quiero contarte la tristeza de mi alma, el dolor que llevo dentro de mi pecho, porque tú te alejas de mi lado sin razón. No te alejes de mi lado, ten piedad, no me abandones, no te vayas por razones que no existen entre los dos. No te alejes de mi lado, ten piedad, no me abandones, no te vayas por razones que no existen entre los dos. Yo soy el que te ama, cariñito mío de mis ilusiones. Yo soy el que no duerme pensando en tus besos llenos de pasiones. Quiero Espero verte nuevamente antes que te hayas marchado. Estrecharte entre mis brazos y entregarte el corazón. Quiero verte nuevamente antes que te hayas marchado. Estrecharte entre mis brazos y entregarte el corazón. Mujer, quiero contarte la tristeza de mi alma, el dolor que llevo dentro de mi pecho, porque tú te alejas de mi lado sin razón. Mujer, quiero contarte la tristeza de mi alma, el dolor que llevo dentro de mi pecho, porque tú te alejas de mi lado sin razón. Si te alejas de mi lado, ten piedad, no me abandones. No te vayas por razones que no existen entre los dos. No te alejes de mi lado, ten piedad, no me abandones. No te vayas por razones que no existen entre los dos. Yo soy el que te ama, cariñito mío de mis ilusiones. Yo soy el que no duerme pensando en tus besos llenos de pasiones. Quiero verte nuevamente antes que te hayas marchado. Estrecharte entre mis brazos y entregarte el corazón. Quiero verte nuevamente antes que te hayas marchado. Estrecharte entre mis brazos y entregarte el corazón. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, amigos, amigas, ustedes ya tuvieron el gusto de escuchar ese mensaje de introducción de nuestros invitados que hoy me acompañarán aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, decíamos que vamos a saludar y dar la más cordial bienvenida a Alexis Avellaneda. Él es nacido en Ibarra un 20 de septiembre de 1983, pero él considera que su sentido de identidad por el hecho de haber compartido desde su niñez hasta este día se considera un cayambeño de raíz. Y él es hijo de el señor, a ver, por acá tengo mis anotes, porque si no después voy a terminar poniéndole otro papá, a ver si es que me ayudas, Alexis. El William Avellaneda. William Avellaneda, y el nombre de tu madre. María del Carmen Chicaiza. María del Carmen Chicaiza. Él es un miembro de un grupo que se llama el Centro de Arte Contemporáneo Huasicui, que también estaremos conociendo, un acercamiento para conocer cada una de esas actividades que ellos realizan. Y también vamos a contar algo más de don Carlos Capelo Capelo. Él es nacido también en Cayambe, 29 de octubre de 1985, hijo de Antonio Capelo y de la señora Elvia Capelo. Es integrante del coro Pichincha, así que vamos a conocer o a tener un acercamiento el día de hoy a lo que es la música coral. Así que, mis estimados amigos, bienvenidos. Gracias por estar aquí y voy a darle la palabra a Alexis. Bueno, mi nombre es Alexis de Avellaneda, soy cayambeño, más cayambeño que el bizcocho. Bueno, ya, como que hiciste un acercamiento bastante con el norte, entonces nací en Ibarra, pero la verdad es que claro que es una linda tierra Ibarra y el clima es súper chévere, pero soy cayambeño y orgulloso de serlo y bueno pues yo me he considerado como, y ahorita que me hiciste acuerdo de dónde nací en Ibarra, pero no te he dado cuenta que eres hoy. Lo que me vengo a enterar. Recién me acuerdo. Recién me acuerdo que nací en Ibarra. Yo soy, bueno, y gustoso de compartir. Y con Carlos aquí hemos estado este proyecto de Huasicui, que es una iniciativa, creo que independiente, de promocionar actividades artísticas, culturales. Creo que ha sido interesante, valiosa, desde lo independiente. ha sido, creo que una, como decía hace un rato, una tenacidad súper interesante, ¿no? Desafío tras desafío, reto tras reto, y hemos tenido el gusto de compartir con grandes exponentes de la música ecuatoriana ahí. Hemos trabajado contenidos también sobre lo que estamos generando. Huasicuy es una galería de arte de Pedro Avellaneda, de mi hermano, que es un artista plástico, y hizo la galería. También mi madre ha estado durante algún tiempo haciendo un emprendimiento de producción artesanal con la gastronomía tradicional de Cayambe, justamente, con cuyes, con caldos de gallina. O sea, los fines de semana tenemos gastronomía también y tenemos también arte. ¿Qué significa huasicuy? Huasicuy, el nombre está originado justamente porque los fines de semana se venden cuyes. Se venden cuyes con papas con cuy, el ají de cuy propio de Cayambe. La casa del cuy. Exacto, la casa del cuy. Entonces, es un proyecto, un emprendimiento familiar, ya que mis padres siempre se han dedicado a la agricultura y a la producción de la tierra. Quien visita Huasicuy puede disfrutar de gastronomía, puede disfrutar también del mundo de los colores a través de la plástica y la música. Sí, y les invito a que le den un like a Centro de Arte Contemporáneo Huasicuy para que vean nuestra agenda. Mañana tenemos una serenata a las madres, el sábado hay una cuestión folclórica, la semana que viene va a estar César del Carmen, el día viernes va a ser un recital ahí, y tenemos muchas sorpresas también para futuro. Y creo que por Huasicuy han pasado excelentes artistas, ha estado Alejandro Erazo, Carlos Capello, Carlitos Grijalva, Carlos Falconín. Y mándale un saludo porque te está mirando en este momento. Carlitos Grijalva es un hermano más de Huasicuy, un hermano mío, como de estas grandes amistades que se logra hacer, que te encuentras en el camino de la música, y chévere, lindísimo. Dentro de todos los músicos que se encuentra con grandes seres humanos, y creo que Daniela Barra, un saludo especial para Carlitos Grijalva, que han venido también y han dado conciertos exitosos, Carlitos, con Julio Andrade, en Huasicuy, y Carlos Grijalva está en Cayambe, creo que para cosas grandes ya se abrió tu campo bastante por allá. Qué bueno. Así que aprovechamos, un abrazo gigante para Charo Sánchez, un asiduo oyente de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, a Lorgia Campoverde, a Carlitos Grijalva, a Alejandro Erazo, también gracias por esos vistos. Y bueno, Carlitos te dice lo siguiente, dice... Laura querida, felicitaciones por contar con un importantísimo gestor cultural de Cayambeño. Mi abrazo a Alexis y Carlos. También estuvimos con Tadashi Maeda, justamente, también hace un tiempo atrás. Estuvo también la semana pasada, ya que ya justamente con Luis Fernando Carrera, con Juan Carlos Franco. Un desfile impresionante de artistas. Así que voy a dar la palabra también a Carlitos. Carlitos Capello, bienvenido, gracias por estar con nosotros. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación, por difundir también el arte, ¿no? Los artistas de la localidad, de los cantones aledaños también, que hacemos cultura. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a tener un acercamiento también a la música coral, ¿verdad? Sí, también podemos comentar un poquito de eso, que es otro arte también muy, muy sublime, por decirlo así. También tiene vínculo con la tierra, con la Pachamama, como decía acá Alexis. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, el sueño es que podamos calificar Coro Pichincha para cantar en Huasicuy. No, siempre encantados. Sé que pronto tenemos una apertura por ahí para dar un recital allá. Definitivamente hermosísimo lo que monta el coro del gobierno del Príncipe Pichincha, al cual orgullosamente pertenezco. Y bueno, pues haremos cosas muy, muy chéveres. Bueno, existen artistas en nuestro país como no tienen idea. Lo que nos hace falta es que se los conozca, que se difunda el trabajo que están realizando. Pero yo quiero invitarles, hoy vamos a tener música en vivo, Alexis. Claro, ¿sí? claro. Entonces vamos preparando ya nuestro instrumento, porque la voz ya creo que está lista, claro, acá, ¿no es cierto? Está. Ya viene a final. Desde las 6 de la mañana hasta ya. Ya está lista para poderlo hacer. Antes de escuchar, bueno, coméntanos ese acercamiento de la voz con uno de los instrumentos, en este caso, como es la guitarra. Bueno, pues es increíble, ¿no? Como este instrumento que no se le puede ver, de cierta manera, que está atrás o en el medio del cuello, por decirlo así, puede provocar también sonoridades muy especiales, cautivar a la gente, expresar lo que uno como persona siente en ese momento, alegría, ansiedad, cómo la voz se conjuga, ¿no? Por medio de una guitarra, expresar sentimientos muy variados. Claro, y nuestros amigos, como de a poco se van sumando a este gran encuentro musical, vamos conociendo y aprendiendo, porque todos nos enseñan algo cuando viene. Ayer nos Fernando Mosquera también hablaba sobre cómo ayuda a los sentimientos, a las emociones, a nuestro corazón, el hecho de hacer música y mucho más, la música coral. Ajá. Claro, yo sé que todos los instrumentos, definitivamente, así que vamos a rendir ese homenaje a las madres aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y lo que viene, mi estimado Alexis, es un pasillo cayambeño, de un compositor cayambeño que muy reconocido, José Antonio Vergara. Pasillo Tú, que es inspirado en Cayambe y le dedicó a la esposa, o viceversa, porque los dos de parte, las mujeres son hermosas, Cayambe es hermoso, y cuando dice, y este paisaje andino está inspirando un poema, se trata de Cayambe. Entonces, para todos ustedes. Y con el imponente Cayambe, imagínate. Y ahorita está haciendo unos fríos lindísimos. para que vayan a sentir el frío. Fuerte los aplausos para nuestros invitados del día de hoy. Bueno, Charo nos dice, linda voz. Y un abrazo también para Darío Torres. Y dice, hola Laura, un abrazo desde la ciudad de Cuenca. Gracias, gracias a Darío Torres por sumarse a este gran encuentro musical. a Eric Flores también. Gracias. Siempre para nosotros es una satisfacción inmensa. Gracias por esos vistos, por esos corazoncitos, porque cuando vemos que la gente participa desde cualquier ángulo, desde las diferentes radios, el hecho de escribirnos a través del Facebook también. Recuerden que ahora tenemos WhatsApp 099-51-54-039 y les invitamos a aquellos que están a través de las ondas a marcar el 22-29-66. Ya tenemos por fin nuestra línea habilitada y sí nos gustaría retomar todo ese contacto que lo podemos tener a través de nuestra línea telefónica. Así que esperamos que ustedes puedan participar activamente. Hermoso, felicitaciones, gracias a todos. Y vamos a seguir este diálogo. Alexis, algo que te escuchamos decir y lo dices con tanto orgullo, eso. Mis padres agricultores y yo desde niño teniendo un nexo con la tierra. ¿Cómo nace ese vínculo para ir llegando a las raíces de la música? Creo que ha sido por un lado bonito y por otro lado difícil también. Yo creo que una familia que ha estado siempre vinculada a la tierra también se le hace difícil también que los trabajos intelectuales o artísticos lo asimilen. Creo que mi abuelo fue escritor y fueron intelectuales. Pero por ese mismo hecho de ser intelectuales y vivir en un pueblo donde si no eres un agricultor, un artesano de física, si el trabajo no es físico, no había ese respeto, ¿no? Yo creo que es interesante romper ese estereotipo, más que todo en mi familia, que ha sido una familia que ha vivido directamente ligada a la agricultura, a la ganadería, a los animales, a la tierra en cierto sentido. Por no decir la tierra, ¿verdad? Y pues hemos roto eso con mi hermano y gracias a Dios vivimos felices. Creo que lo que hemos hecho últimamente, vincularnos a la música, al arte, ha sido súper interesante y tratando desde la familia, desde la casa, desde Cayambe, tratar de que le consideren al arte, a la cultura también como que es ese respeto, ¿no? Y siempre en la guitarra, Alexis. Sí, he tenido la oportunidad he tenido el gusto, la fortuna incluso de haber aprendido este instrumento en las tertulias que se hacían en estas, al oído. También estudiando también, pero me entró directamente en las tertulias que existían más antes porque mi familia hacían fiestas y alrededor del bandolín se generaban las tertulias, las bohemias de la familia. Creo que mi familia fueron estos chagras que mantuvieron esa última etapa que fue de mi infancia y que ya no existió. Se digitalizó todo, se materializó también todo el sistema. Pero en ese tiempo, alrededor del bandolín había las fiestas, se compartía con la familia. Y ahí tuve la oportunidad de aprender el instrumento de niño y incorporarme en estos ensambles y aprender a tocar el bandolín y la guitarra, y aprender también la guitarra ecuatoriana, que creo que es un lenguaje que logré aprender y me ha servido muchísimo. Y después ya he logrado estudiar, estuve en el conservatorio también, aprendí con algunos maestros la técnica, la interpretación de la guitarra clásica, que estamos en ese camino, pues, seguimos aprendiendo. La magia de la tecnología es maravillosa y gracias a esa es que a veces nos podemos conectar con artistas que visitan aquí a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y que también, bueno, todas las producciones nuevas, noveles, nos hagan llegar porque estamos en señales de prueba en 100.9, así que sí era importante que hagan escuchar su música. Mandamos un saludo a Luthier de Ecuador, quien nos dice, buena voz y guitarra. Saludos a los dos y un abrazo a la locura. Un saludo también para Aníbal Medardo Guerrero. Gracias por unirse a este encuentro con la música. ¿Y usted siempre en la música coral desde hace algún tiempo? La verdad que sí, llevo ya haciendo música coral desde mis 23 años más o menos. La verdad nunca imaginé que podría ser parte de mi vida la música, en definitiva, ¿no? La música coral o como solista, como acompañante, fue algo que ha cambiado definitivamente mi vida. Y bueno, eso, ¿no? Estoy desde muy joven en la música. ¿Descendencia de artistas también o? Sí, definitivamente sí. Sí, exactamente. Mi abuelo, mi madre, completamente aficionados a la música. Tengo también raíces de mis abuelos son de Imbabura. Entonces, también les escuchaba cantar a mi abuelo, tocar su guitarra y tocar a la vez su rondador. Entonces, son cosas que definitivamente uno le marca en la vida y bueno, pues hacen lo que hacen, ¿no? O sea, en la vida calan muy, muy profundo de sus gustos. Queremos enviar un saludo cordial también para Frecuencia Latina. Gracias a nuestros amigos de New Jersey por compartir este programa que se genera acá en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador. Así que nuestro abrazo también para todas las mamás que están compartiendo con nosotros a través de esta frecuencia. Bueno, y uno quisiera decir a la gente, a veces escuchamos la música porque nos gusta el ritmo, porque nos gusta la sonoridad, porque nos gusta, no sé, el tempo, pero a veces como que también olvidamos aquello que está escrito. Por supuesto. Como la canción que tú acabaste de cantar, un paisaje hermoso. Por supuesto. A lo largo de mis estudios musicales, obviamente uno va aprendiendo, ¿no? A veces uno canta, a veces por cantarlo. Una de las cosas más importantes antes de abordar una obra es justamente leerla, ¿no? Ver qué dice, situarse en el contexto, qué quería expresar el compositor, si estaba alegre, triste, o sea, cuál es el motivo de leer la poesía. De hecho, esto es una poesía, ¿no? Entonces, al entender primero eso, el siguiente paso ya es poner la voz. Lo más difícil que he escuchado por parte de grandes maestros es justamente la interpretación. Lograr a interpretar la obra. Uno puede ser muy bueno técnicamente, o tener la mejor voz, o una bonita voz, o lo que sea, o inclusive una voz no tan bonita, pero si logra dar esa interpretación, justamente va a calar en la gente. Pienso bueno, uh-huh. Así que vamos a invitarles a hacer este ejercicio. A escuchar detenidamente la poesía y obviamente la voz y también acá a este maravilloso instrumento, porque tras de este instrumento hay un ser humano que hace que sea posible escuchar ese sonido maravilloso que gusta nuestro oído y que obviamente nos hace experimentar nuevas emociones y sensaciones. Alex, ¿qué vamos a presentar? ¿Qué te parece si tocamos, nos vamos un poquito al sur de... Claro, por supuesto. Algo de la chabuca grande de... Vamos. De la, ¿cómo se llama? Es la flor de la canela. Vamos a desempolvar unas viejas obritas, pero que... Lindísimas, unas letras. Son muy, muy bonitas. Déjame que te cuente, limeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente, el río y la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente, el río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su carrera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba. Del puente a la alameda, déjame mi pensamiento. A veces si recuerdas el sueño, del sueño que entretiene moreno tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adornada con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda, que el río compasará su paso por la vereda. Recuerda que en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la brisa de la risa del río y asiento la danzaba. Del puente a la alameda. Ahí hemos escuchado a Alexis Avellaneda en la guitarra y a Carlos Capello en la voz en estos temas musicales. ¿Qué tal el ejercicio, amigos? Una linda poesía, ¿cierto? Hecha canción que hemos podido disfrutarla junto a talentos ecuatorianos. Alexis, mientras te vemos tocar y vamos también escuchando nosotros haciendo el ejercicio ahí, porque tenemos que cumplirlo. Bueno, nos trasladan a paisajes hermosos, sobre todo, ¿no? Tomas de decisiones, actitudes, tenacidad, todo esto que nos brinda la música. Cayambe, como decíamos, un paisaje extraordinario y también de músicos extraordinarios, creadores no solamente en ropas, ¿no es cierto?, porque por ahí cerca también hay gente que nos brinda maravillosas blusas, trajes, ¿no es cierto?, y al que acude también la gente a comprarlos. Pero también recordemos que en Cayambe hay investigación respecto de la música. Creo que Cayambe tiene un patrimonio no tangible, cultural, milenario. Creo que tiene una cultura súper valiosa, un patrimonio muy riquísimo ahí en lo que es la cultura, ¿no? Y creo que es importante que vayan, visiten. Ahora ya tienen un lugar muy importante para ir los quiteños, todos los que nos escuchan, a Cayambe y Huasicuy. Gastronomía también, hay lugares de alojamiento y sobre todo también la gente es súper generosa, súper positiva y también hay lugares lindísimos que les podemos ayudar que conozcan y también la cultura nuestra, este patrimonio musical, este patrimonio que existe muy, muy riquísimo en música sobre todo, es la etnomusicología, la antropología. Tenemos muchísimo, creo que incluso es de los lugares que conserva ciertos detalles. Y ahora sucede un fenómeno social aquí en el país, que esta apropiación de este patrimonio musical de parte de los músicos comerciales, ¿no?, sobre todo de Otavalo, que se han apropiado, que también genera un nivel de plagio, ¿no? Creo que es un asunto latinoamericano, que este sector de Pesillo, de San Pablurco, de La Chimba, de donde incluso es originaria Tránsito Maguaña y Dolores Cacuango, que tiene una trascendencia, una profundidad sobre la cosmovisión andina, la gastronómica y también musical, y que lamentablemente en estos últimos tiempos ha existido este fenómeno cultural de apropiación de este patrimonio, incluso recientemente. Lamentable, pues, porque yo he escuchado, y son artistas que están dentro de los hits, dentro de la fama y de la farándula musical del país, que se van al IEPI, se registran en el SAICE, etcétera, etcétera, ciertas composiciones que han sido patrimonio sonoro, exacto, patrimonio sonoro, y que ha pasado de generación en generación en la tradición de los cayambeños. Entonces yo creo que eso no es ético. No es ético ni tampoco... yo conozco, nosotros esa música la hemos cantado y hemos y la hemos interpretado desde niños. Y creo que hay un patrimonio súper interesante que todos los que nos escuchan pues vayan a Cayambe y disfruten de la gastronomía, de la naturaleza, de la cultura. ¿Y tú, mi estimado Carlitos, qué es lo que has aprendido de Cayambe? No, pues obviamente la buena música. La buena música. Y aunque suene un poquito gracioso, pero lo es, ¿no? Al descubrir en mi etapa de músico que el gran compositor, uno de los más prolijos compositores de la música académica, el maestro Luis Humberto Salgado, es de Cayambe, ya tiene un peso encima mío al decir que uno también es de Cayambe, ¿no? Su padre, Francisco Ayala, también con notable compositor académico que le formó. Entonces, siempre es un orgullo decir que vengo de esta tierra de grandes, grandes músicos, sí. Ahora coméntenme, ¿hay procesos de grabación de ustedes, Alex, Carlos? A ver, cuéntenme, ¿qué están haciendo? Pues ahorita estamos justamente con un proyecto de grabando un disco de música instrumental mío. Estoy trabajándole más que todo. Y también estamos tratando de iniciar esta etapa de producción. Convencerle, dice. De convencer de que a que se deje hacer los arreglos. Sí, no. Porque he grabado un montón de discos y un montón de cosas para otros artistas. Para un montón de gente que ya ni me acuerdo. Menos para una. Menos para mí. Yo creo que también hay un asunto ahí importante de que... En casa de herrero, cuchilla de palo. Sí. Ah, sí. Así de... Entonces, por ejemplo, ahorita creo que va a ser una prioridad también ya empezar a producir nuestras propias cosas y nuestros arreglos, nuestras composiciones, porque creo que no ha sido bueno que mucha, por ejemplo, de mi obra que se haya desperdiciado y se haya perdido también. Entonces, por ahí he logrado recuperar ciertas cosas y creo que son importantes de... ¿Y usted plasma o no plasma con Alex? Es que claro, sí, por supuesto. Estaba esperando... Que se lo diga públicamente. Sí, sí. Estaba viendo cómo progresa, ¿no? No, sí, siempre ha estado en mi mente grabar, dejar un patrimonio sonoro a mi ciudad, al Ecuador... A mis hijos, nadie. Bueno, no tengo hijos, no, pero digo, siempre uno... ¿Estás pensando? La huella del ser humano justamente es dejar... una de las cosas del ser humano es dejar justamente una huella, ¿no? Para las futuras generaciones, entonces, sí. Claro. Vamos a irnos con más música y al regresar nos comentan si hay alguna faceta de creación, de producción propia, tanto en la música como en temas musicales. ¿Qué vamos a escuchar? Un vasito. Sí, vamos a subir el ánimo, así que agarra a su pareja, mamita. No hay mi corazón como el mío, linda, para amar. Que sufre y calla con las penas, linda, que le das. Dale, que dale, dale nomás. Thank you. ¡Qué rico! Se nos abre el apetito a esta hora del día. Gracias a todos por acompañarnos. Y ahora sí nos vamos para finalizar con esa faceta de creación. ¿Hay proyectos o ya existen canciones de puño y letra? Y quizá también en este caso con el instrumento, Alex. Empiezo con usted. Bueno, ahorita no tengo nada preparado todavía. Mejor dicho, tengo cosas mías, pero no todavía no están arregladas para guitarra sola, más que todo, o estructuradas con un texto y listas para interpretar. Estamos en ese camino, está la melodía, la música y ya está. Lo que hay que es, necesitamos un poeta. Le pongo un texto y aquí tenemos ya el intérprete. Ya. Para. Pero de todas maneras, creo que en el próximo disco que tendremos algo también de composición nuestra y vamos a compartir con todos ustedes. Por el momento no sería correcto hacerles escuchar algo que está todavía en boceto. Perfecto. Tendría que estar un poquito más pulido, por lo menos. Un saludo cordial para el maestro Jorge Jaramillo. Y Charo dice: todos los músicos nunca dejamos de aprender. Quizá también participa con nuestro diálogo y en este momento. Y en el caso suyo, ¿hay ya poesía por ahí? Bueno, pues las canciones que las musas nos han inspirado, ¿no? Sí. Es algo muy... muy particular, muy selectivo. Todavía no van a salir al aire, pero pronto, sí. Pero ya hay. Ajá, exacto. Ya están guardaditas ahí en papeles. Así es, está en bocetos. Y de pronto en las serenatas ahí ya han salido. Sí. Cosas nuevas. Sí, de hecho, bueno, recordando un poquito, ¿no? Hace muchos años compuse una canción cuando tenía unos 15, 16 años. Y bueno, hubo un festival de la canción en mi cantón y gané con esa canción, ¿no? ¿Cómo se titula? Bueno, era de un amor colegial, la verdad, entonces... ¿Te acuerdas de algún verso? Sí, un poquito me acuerdo. ¿Puedes hacerlo? En claro, claro, por supuesto. Bueno, si es que me traiciona la memoria, se pueden disculpar. Decía algo así... Es la historia colegial de un gran amor que me enseñó a amar. Su carita como miel, sus labios su esplendor. La verdad no me acuerdo algo así. Hasta que un día me enteré que no podría haber nada entre los dos. Hasta que un día me enteré que no podría haber nada entre los dos. Algo así, desenvuelvo después de... Bueno, hemos traído a la memoria canciones que están ahí. Mira, que te permitió obtener el primer lugar. Un premio tu creación. Y sin duda, pues muy pronto para nuestros amigos y amigas oyentes, pues estarán las producciones de nuestros invitados, Alexis Avellaneda, así como también de Carlos Capello, que hoy hemos tenido el gusto de escucharlos, de compartir. Y siempre decirles a ustedes que para mí es un enorme placer el poder compartir junto a talentos de Ecuador, Made in Ecuador. Así que muchísimas gracias por haberte dado cita a este encuentro aquí en nuestro programa, Carlitos, y a ti también, Alexis. Muchas gracias a ustedes por acogernos aquí en la Casa de la Cultura, en la radio, y Laura, a ti por invitarnos, ¿no? Que yo soy un fiel consumidor de tu programación. Así es, muchísimas gracias. Mientras cocina, dice que está mientras ahí. Mientras cocina, le lleva a la hermana, dice, para ver. Claro. Pero bueno, sí. Para mí también es un gusto, o sea, siempre verles a ustedes que comparten a través de las redes sociales también es maravilloso. Y el gran esfuerzo que hacen, porque a veces uno está pendiente de decirles, vengan al programa, hagan uso del espacio, pero las miles de ocupaciones a veces impide que vos podamos tener. Sin embargo, vuelvo a repetir e insistir, muchas, muchas gracias. Me ha gustado muchísimo el haber compartido contigo y sin duda quiero transmitir también ese gusto a aquellos amigos que comparten con nosotros en los diferentes medios de comunicación y a través de nuestra señal de los 940 AM. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias también por la invitación. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Ardijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. (Risa)